¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Continente homenajeado es África y dedicaremos este pincel digital a este continente y a todas las actividades que está desarrollando la Fundación Museos Nacionales en homenaje a este territorio. África, su pluralidad cultural, su diversidad en lenguas, en cultura, etcétera, nos fascinará. Tenemos en el estudio a Franklin Peroso, investigador y curador de la exposición que se exhibe en el Museo de Bellas Artes. Hola Teresa, muchas gracias por la invitación. Franklin, un placer, bienvenido. Estar aquí en este espacio, disfrutando un poco de la Feria Internacional del Libro y reencontrándonos con el placer de leer, que siempre es la fuente de muchas preguntas. Y como dice uno de los de las presentaciones de la Feria del Libro, leer decoloniza, o sea, que leer es liberarnos, ¿no? Como también decía Freire. Exactamente, Franklin, leer descoloniza. Y casualmente, en torno a esa palabra, la descolonización, yo quería hacerte varias preguntas. Primero me gustaría saber el discurso curatorial que tiene la exposición Arte y reparaciones, una visita al Congo. Okay. Y si esa exposición se podría decir que tiene dos lecturas. Sí. Una lectura, cuando vemos los objetos, son diversos objetos, máscaras, collares, objetos utilitarios. Son diversos objetos, y si aparte de la lectura en la sala, con el texto de sala, también existe otra lectura, que es esa donde están las historias de cada uno de esos objetos inmersos en una colonización bastante violenta, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, tengo entendido, tú mismo lo decías en una de las visitas, que allí hay unos jarrones de marfil, y entonces no solamente está la humillación que se le hizo a la dignidad del pueblo africano, esclavizándolo, sino también está el transgredir sus creencias, porque para ellos el elefante es sagrado, no lo tocaban, no lo cazaban, y tú mismo dices en la visita guiada que a ellos se les obligaba a trabajar en esos jarrones. Entonces son estéticamente muy hermosos, pero tienen una historia muy violenta, porque es algo así como que violen, que maten a un familiar tuyo delante de ti. O sea, es algo sagrado y a ti te obligan a tú trabajar lo que es el marfil. Sí. Háblame un poco de eso. Sí, bueno, en principio me gustaría comenzar por contextualizar al público que nos oye acerca de la exposición. La exposición Arte y Reparaciones, una cita con el Congo, surge de la necesidad de reinterpretar la subcolección de arte africano que está presente en el Museo de Ciencias de Caracas y que vino a Venezuela en el año de 1954 como una donación que nos entregara el entonces ex rey de Bélgica, Leopoldo III, luego de que hiciera una visita a Venezuela. En relación con una expedición científica que realizara acompañado del entonces director del Museo de Ciencias, José María Cruchen, en la búsqueda del Alto Orinoco, una expedición científica hacia el Alto Orinoco. En 1952, el ex rey de Bélgica pasó 3 meses en el Amazonas venezolano con un proyecto, una expedición científica, y 2 años después vuelve a Venezuela con una donación que es parte de su colección privada. Ese es un dato que podemos destacar, y que le entrega al entonces presidente de la Junta de Gobierno y ministro de Defensa, el teniente coronel Marcos Pérez Jiménez, en agradecimiento a el apoyo que 2 años antes le había dado. Esas piezas podríamos decir que llegan de manos directas del colonizador. Es decir, vale destacar que el rey Leopoldo III es nieto directo del rey Leopoldo II, quien fue el artífice de una de las más terribles y detestables acciones coloniales en África. Entonces, en ese contexto, nosotros estamos, yo como curador estoy enfrentando un conjunto de piezas que históricamente han sido trabajadas desde una perspectiva de lo que se conoció en los años 60 como el arte tribal, desde los 30 hasta los 60, que era una aproximación al arte no occidental, que consolidaba la idea del mito del buen salvaje, que era el pensamiento de que, fundamentado en que la naturaleza primitiva le daba a esas personas un estado prístimo de creación, pero que en el fondo lo que se estaba era justificando una campaña civilizadora, que fue la que llevó a cabo Europa en África. Entonces, esas piezas que podríamos decir, recibo para reconstruir la muestra, la muestra es el resultado de un encuentro con esas piezas que en su silencio narran una historia profundamente violenta y dolorosa, que nos confrontan con las consecuencias nefastas de lo que significa la colonialidad. En la sala expositiva nosotros decidimos incluir un acercamiento muy quizás una introducción a lo que significó la presencia de Bélgica en lo que ellos mismos denominaron el Estado Libre del Congo, y que después se denominó el Congo Belga, y que después se denominó Zaire, y que hoy en día se reconoce como la República Democrática del Congo. Entonces, todas estas transformaciones violentas que vivió el país están presentes en las piezas. En primer lugar, son piezas que demuestran la impronta de la mano europea. Son piezas que han sido realizadas bajo la supervisión de los misioneros, con un interés comercial, construyen un discurso de lo que significa África. Si nos acercamos a la muestra y la podemos ver, vamos a encontrar que hay una gran cantidad de piezas bélicas, flechas, lanzas, escudos, que realmente la pregunta que nos viene es, en el fondo, es de qué África nos están hablando. Recordemos que la campaña por la cual se construye o se le otorga como propiedad privada al rey Leopoldo II todo lo que hoy es la República Democrática del Congo es con una supuesta, digamos, con un supuesto interés civilizador. El rey Leopoldo II, años anteriores a la conferencia de Berlín, había enviado un conjunto de exploradores a ver los recursos que ven en el Congo, y habían demostrado que había una riqueza en caucho, en látex, que era una planta muy apreciada en ese momento, y con una supuesta campaña civilizadora, él obtiene la buena pro de todo el continente europeo, incluyendo Estados Unidos, que participó en esa conferencia, para desarrollar una campaña civilizadora que devino en una campaña de explotación, de destrucción, de inhumana, de esclavización, todo lo contrario a que se suponía que era lo que hacía. Entonces, Franklin, disculpa. Entonces, fíjate, si yo soy un usuario, visito el museo, me voy a enterar de muchas de esas cosas a través del texto de sala. Pero lo que yo te preguntaba antes de una segunda lectura, ¿sería necesaria una visita guiada? Sí, sí. Y si es así, ¿eso no contradice, si acaso, un poco el espíritu del museo, que tiene que ser, o sea, el contenido tiene que ser 100% transmitido a la persona. Si a lo mejor no pudiera existir con los nuevos medios, con algún documental que se proyectara ese contenido no conocido, que lo esclarece una visita guiada, pero sí. en este caso, si no hay visita guiada, si yo voy como usuario y no consigo la visita guiada, yo lo voy a ver. Claro, fíjate, fue una decisión curatorial ex profesa, así que me costó tomarla, que las piezas no tuviesen identificación. Digamos, mi responsabilidad que ustedes encuentren un vacío. Y yo creo que ese vacío era necesario, la creación de ese vacío era necesario como una metáfora que nos mostrara la relación que tenemos nosotros con África, que es un espacio absolutamente vacío. Y sobre todo con esa visión de África, que es una visión que nos llega desde el colono. Esa es una visión que nos llega desde Bélgica, o sea que eso no es África. Esa es una interpretación de una África construida para fundamentar sus intenciones coloniales. Entonces, eso que vamos a encontrar en la muestra es un vacío que nos habla de la necesidad de construir una forma de relacionarnos con África. Eso en primer lugar es importante. Sí vamos a encontrar un vacío, sí vamos a encontrar dolor, pero no, yo no lo denomino dolor, vamos a encontrar las consecuencias de la colonización. Vamos a encontrar una muestra expositiva que está luchando por invitarnos a que nos preguntemos más que nos dice. Es un espacio bien complejo porque pensar en África es pensar quizás en un conjunto de prejuicios y de ideas que ya tenemos constituidos, pero que no necesariamente son reales. Entonces, lo que estoy invitando es un poco a quebrar esa idea prejuiciosa que tenemos sobre África, que es mito, brujería, guerra, violencia, hambre, cuando realmente ese no es África, sino la consecuencia de la colonización. Entonces, pensar en África definitivamente tiene que ser una invitación a deconstruir las ideas que tenemos impuestas sobre África y comenzar a cuestionárnosla, porque bueno, tenemos todo un discurso de atraso, el Tarzán de los monos, el Kunta Kinte, operan en nuestra mentalidad un conjunto de fenómenos prejuiciosos que tenemos que confrontarlos. Entonces, ante esa necesidad, ante esa obligación, yo me vi en la necesidad de liberar a las piezas, sino de sentido, de orientar el sentido, sino de mostrar elementos para que la persona que los viera se preguntara. Ok, vamos a recordarles que nosotros estamos también siendo vistos a través del canal Cultura Venezuela y les vamos a agradecer a Morris López, Anthony Martínez, su presencia. Muchísimas gracias. Bueno, Franklin, fíjate, tú planteabas también otra cosa que era lo de las réplicas y todo esto. Se presentan dos conceptos importantes. Hay uno que está muy en boga, que tiene que ver con esas piezas que fueron sustraídas de su país originario para ser exhibidas en un museo. Y se pide ahora la repatriación de esas piezas. No deberían estar allí. Están también, bueno, las piezas que han sido producto del tráfico ilícito de bienes culturales. Y bueno, y obviamente está el otro término que estábamos hablando, que es la descolonización. Háblame también un poco de eso. África ha vivido las dos situaciones. Sabemos que, por lo menos por la parte de Egipto, creo que ha sido una de las piezas que diseminan, que están más diseminadas por todo el mundo, a raíz de no solamente de las distintas invasiones que han habido, sino también del tráfico ilícito de bienes culturales. Cualquier turista, un coleccionista que haya invertido en expediciones ha logrado sacar piezas importantes y llevárselas. Sí, ese es un tema muy complicado, un tema que además nos toca porque lo vivimos de cerca con la piedra cueca. Vino un X que le provocó una piedra que le pareció bonita, que no le importó que haya un pueblo, una tradición milenaria, que haya vida ahí, sino que bueno, se la llevó para el jardín de su casa, pues, que le dio la gana, y hubo todo un apoyo político para que sucediera. Entonces, si nosotros entendemos lo que vivimos, lo que sufrimos con la piedra cueca, y lo multiplicamos por 1,000,000,000, podemos entender un poco lo que significa para África la expoliación de sus bienes culturales. Estamos hablando de que, no sé, imagínate que tengas las cenizas de un ser querido en tu casa y venga otra persona y diga, no, yo las vendo porque quiero. Más o menos a ese nivel, pues son elementos importantes en la construcción de una sociedad, en el sostenimiento de una sociedad, que fueron robados. Entonces, los museos de ciencias naturales, los museos etnológicos, se han fundado a partir de la colonización. Entonces, la justicia reparativa que se debe construir a partir de ahora debe ser una justicia orientada a reparar el daño que históricamente se le ha realizado a esos pueblos con la expoliación de sus riquezas. Por eso es el decir, título de la exposición, Arte y Reparaciones, sí, ¿no? Sí, no es solamente devolverlo, porque queda todavía una deuda. Es reconocer qué fue lo que sucedió. Y como tú bien dices, por eso la cita, porque no vale solamente reconocer la pieza como valiosa, vale también reconocer las condiciones en las cuales esas piezas fueron sustraídas, porque hay un compromiso de reparación moral. Es decir, el hecho de que tú me robes y me violentes y después me regreses lo que me robaste no significa que ya me reparo del hecho violento. Además que existe una pérdida enorme de información, porque si tú tienes esta pieza y está en este contexto, tú sabes de repente a qué dinastía, si es egipcia, a qué dinastía perteneció. La puedes asociar a qué faraón perteneció también. Pero si tú me la sacas del lugar, tú vas a perder absolutamente toda la información. Y yo creo que es a propósito, que es parte del proyecto colonizador de desarticular las estructuras de la sociedad para poder penetrar como idea universal con los pensamientos que tienen. Imagínate, volvemos al ejemplo de la piedra cueca. Esa piedra tiene una función dentro de una cultura, esa piedra es extraída, esa función se modifica, entonces se está rompiendo el tejido cultural y se está fracturando la sociedad. Entonces no son piezas cualquiera, que es lo que es importante reconocer, son piezas fundamentales en la estructura de una sociedad, y debe ser reconocida las consecuencias de esa extracción y debe ser incluido dentro de la irresponsabilidad de los que así actuaron, no solamente para que fuera no solamente como una devolución, sino como un reconocimiento al menos del el terrible daño que hicieron. Por ejemplo, el museo, las piezas más importantes del Congo están en el museo de ahorita Museo de África, anteriormente Museo del Congo de Bélgica, y es grosera la forma como descaradamente saquearon una cantidad incontable de artículos, de piezas. Entonces no fueron dos, fue insaciable. Entonces desarticular una sociedad de esa manera tiene unas consecuencias que las vemos hoy en día. Por eso la violencia en el Congo, quizás en la República Democrática del Congo, puede ser una de esas fuentes, pero también necesita que la reparación sea completa, no sea nada más que es importante la reparación de la devolución de las obras, pero también el reconocimiento de las consecuencias de esas acciones. Por eso en la muestra yo decidí incluir de forma importante una presencia de una serie de fotos que son muy duras, pero que nos muestran el contexto en el cual llegan esas piezas a Venezuela. Podríamos decir, usando otra metáfora, que a nosotros nos regalan esas piezas una persona que tiene las manos ensangrentadas. Nosotros recibimos esas piezas ensangrentadas, porque todavía en 1954 Bélgica era el país colonizador del Congo. No es sino hasta 1960. Y eso sin mencionar el acto terrible que hubo contra Patrice Lumumba, que conmemoramos recién hace unos meses atrás, que Bélgica le devolviera un diente al pueblo congolés de la República Democrática del Congo, un diente de uno de sus luchadores más importantes. ¿Qué significa eso? ¿Qué barbarie estamos enfrentando? Entonces yo considero relevante toda esta presentar todo esto, porque las piezas por sí solas no deben ser una abordada desde otro universo de preguntas. Hablemos entonces del punto de vista que tú nombrabas antes, mencionaste lo etnográfico. Háblame un poco cuál sería esa diferencia entre presentar estas piezas, por ejemplo, en un museo de ciencia, que sería bajo una visión etnográfica, y en el Museo de Bellas Artes bajo una visión estética. Me interesa muchísimo esto, porque bueno, por ejemplo, Pablo Picasso, él se inspiró muchísimo en el arte africano, en la geometría africana, en las máscaras africanas para desarrollar lo que es el cubismo, ¿no? Entonces, esta exposición da un viraje de visión en el sentido que es netamente artístico, sí, más que etnográfico. Después de esto, nos vamos a estar despidiendo de este primer segmento. Vale. Fíjate, el hecho de que las piezas hayan sido vistas históricamente como objetos etnográficos no era una invitación a pensar que era posible resumir una complejidad cultural, una complejidad histórica, antiquísima, por cierto, en un conjunto de piezas, ¿no? Entonces es importante destacarlo porque existe esa idea del arte primitivo, del arte ritual, que está desarticulada de una realidad histórica, de un entramado social, sino que se ve como solamente como utilitario o contemplativo. Es una visión, se monta sobre esa estructura una visión muy occidental del arte, ¿no? Entonces, en ese sentido, históricamente estas piezas eran como formas de comprender una diversidad cultural que nos era muy distante. Llevar esas piezas al Museo de Bellas Artes, además de ser un compromiso reparador, un compromiso existencial de Venezuela, de la existencia de la afrodiáspora en Venezuela y de la vida, de lo que significa para nosotros reconocernos históricamente en nuestra presencia, nos ubica en un compromiso. Pero también nos invita a pensar qué entendemos nosotros por arte. Tradicionalmente nos hemos restringido a pensar el arte o la estética desde las estructuras exclusivamente europeas, que nos invisibilizan, que nos sacan, que nos ocultan, que nos impiden reencontrarnos con lo que somos y que nos hacen que nos olvidemos a nosotros mismos. Por eso también es un compromiso complejísimo en la estructura, llevando la exposición al Museo de Bellas Artes y sobre todo al Museo de Bellas Artes, porque la idea de las Bellas Artes comienza, se está fragmentando desde hace tiempo, pero yo creo que con esta exposición se termina de quebrar esa idea monolítica de las Bellas Artes, esa idea monolítica de que la estética es la estética es desde la herencia europea y que existen otras formas, otras relaciones con lo bello, otras relaciones con la creación que va más allá de las estructuras que nos presenta Europa y que nosotros podemos abordar, que nosotros podemos comprender y que necesitamos abordar y comprender porque es una vía para, como un espejo, conocernos, ¿no? Y como dice tu compañera, Alejandra, esa es una manera, romper paradigmas es una manera de descolonizar. Así es. Antes así es. De que te despidas, les voy a recordar que Arte y Reparación, una cita con el Congo, es una exposición que está exhibida en el Museo de Bellas Artes, ubicado en la Plaza de los Museos. Y este sábado 19 van a tener una visita guiada con Franklin Peroso a las 11 de la mañana en el edificio neoclásico, la sala 6, y es al público en general. Concluyendo, Franklin. Gracias. Le extiendo la invitación a la visita guiada. Es importante que que bueno, que asistan, que se pongan en contacto con Ven a los Museos. Ya les voy a decir la dirección. Arroba que la Fundación Museos en Instagram, en ajá, Twitter también. Y arroba Sistema Nacional de Museos. Ven a los museos @gmail.com para que, o a través de las redes de Instagram, para que, bueno, coordinemos otras visitas. Bienvenidas las escuelas, bienvenidas los liceos, bienvenidos los grupos organizados, bienvenidos todas y todos a su museo, el Museo de Bellas Artes, para que, bueno, participemos de esta... Se nos acaba el tiempo. Le damos las gracias al canal Cultura Venezuela, que hasta este momento nos está acompañando. Gracias a Morris López y a Anthony Martínez. Y luego del corte vamos a seguir con Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias. Qué bueno. Para el otro bloque. Qué bueno. Okay. Solamente. En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Las 10 y 47 minutos. Conéctate. albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Memorias y Expresiones de la Venezuela Plural, un aporte patrimonial del Centro de la Diversidad Cultural. Una especie de espacio mítico histórico, así como sirvió, contribuyó de manera vital para la consolidación y la consumación de las guerras de Bolívar, también ha consumado en buena medida el imaginario cultural venezolano, ¿no? Con el español vino la copla, vino esa forma, vino esa manera de decir las cosas, de expresar en imágenes poéticas, metafóricamente, la realidad, los sentimientos, y tuvo mucho arraigo en Venezuela, no solo en Venezuela, Latinoamérica. No existe un coplero sin el otro. Siempre es un diálogo, es una disputa entre dos personajes, y la literatura es el elemento con el cual ellos se van a discutir sobre un tema determinado que los fija la circunstancia. Cada coplero tiene un objetivo con su disputa. Ese objetivo, por supuesto, es ganar. Y gana el que hace mejores versos, más contundentes, más graciosos. El que pone el público a su favor, ese es el ganador. Bueno, y ahí viene el mito florentino, el que cantó con el diablo, ¿no? Florentino es el gran coplero, el coplero por excelencia. Y en Florentino y el diablo, en las tres versiones, hay una indagación profunda de lo histórico, de lo lingüístico y de lo mítico, pero siempre hacia una perspectiva de lo nacional, de lo propio, de lo venezolano. Florentino y el diablo se divide básicamente en una parte A y una parte B. La parte A es el reto, cuando él es retado por el diablo, un sitio árido del desierto venezolano. Y la parte B, que se da en Saint Inés, que es un sitio con pergaminos históricos. El diablo, que sabía más por viejo que por diablo, y Florentino, que Itapesares, que sabía más por poeta que por diablo y por viejo. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Memorias y Expresiones de la Venezuela Plural, un aporte patrimonial del Centro de la Diversidad Cultural. La guayaba es una fruta rica en vitaminas, fuente de hierro y calcio. También tiene fibra dietética. Su alto contenido en vitamina B6 hacen de la guayaba un nutriente esencial para el funcionamiento del sistema nervioso y al mismo tiempo nos ayuda a prevenir ciertas enfermedades respiratorias gracias a la vitamina C. Información del Instituto Nacional de Nutrición. COVID persistente. En cuanto a síntomas psicológicos, se registran altos niveles de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Son aflicciones fluctuantes, llevaderas, pero que lentamente incapacitan. Lo principal fue mi cabeza. El COVID se llevó una parte de mi pulmón y un gran trozo de mi cerebro. La COVID persistente tiene un efecto directo sobre las neuronas y puede afectarlas en aspectos cognitivos, de memoria, de alteración de concentración. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos. Del 11 al 18 de noviembre, en la ciudad venezolana de Maracaibo y otras localidades del estado Zulia, se realiza una festividad de origen religioso que conmemora el milagro de la advocación de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos. La Feria de la Chinita congrega durante 8 días a los devotos de la Virgen, quienes acuden de todas partes a venerarla y a pedirle favores. En la década de los años 60 del siglo XX, la feria pasó de ser una fiesta nacional, popular y tradicional, a convertirse en una festividad con proyección internacional. Las 10 y 52 minutos. Alma Ciudad 96.3 FM. Música, cultura y tradición. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. O sea, es algo rico. Entrevistando a Franklin Peroso, investigador y curador de la exposición Arte, Reparaciones, una visita con el Congo. Ahora tenemos con nosotras a las representantes de los departamentos de educación, ya que otra de las actividades de la Fundación Museos Nacionales en la Galería de Arte Nacional es un pabellón infantil con distintas actividades dedicadas a los niños que están homenajeando y rindiendo tributo también al continente africano. Antes de hablar con nuestras amigas, me gustaría hacer referencia al Museo Afroamericano ubicado en San Bernardino. El Museo Afroamericano tiene una colección muy variada y rica, donde puedes encontrar máscaras, textiles, orfebrería, esculturas, libros que hablan de o tocan distintos aspectos de la cultura africana, entre esas el arte corporal, las escaraciones, las perforaciones y también numismática, las paleomonedas, aquellos objetos que tuvieron una gran demanda en el África y fueron utilizados como canje para comercializar, y las monedas. Hablando de eso, también me gustaría invitar al público a la exposición que inaugura mañana y que es un esfuerzo conjunto entre el Banco de Venezuela, el Banco Central de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores. La exposición es sobre numismática, es África, su numismática y filatelia. Va a inaugurar mañana a las 11 de la mañana. Están todos invitados. Seguimos entonces con Maruni Guerra del Museo Alejandro Otero, ella es educadora, y Ingrid Briceño del Museo de Ciencias. En el Museo Alejandro Otero, Maruni va a estar dictando un taller sobre una leyenda africana que se llama Anansi y la Pitón. Anansi y la Pitón. Y en el MUSI, Ingrid Briceño va a tener dos actividades. Una es sobre los animales africanos. Como sabemos, hay una colección de animales taxidermizados bastante importante en el Museo de Ciencias. Y también hay otro taller que se llama Un ave en mi dedo. Exactamente. Es de origami, ¿no? De origami, totalmente. De origami. Y bueno, tiene que ver con las aves de este continente. ¿Cuál de las dos quiere empezar a hablar? Maroni, tú, háblanos de la leyenda, okay. Y si tú antes de comenzar me decías que dejaba una moraleja bien importante. Muy importante para los niños, porque es una leyenda que está basada en los aldeanos que viven en Ghana, en el país de Ghana. Esta leyenda habla de que había una pitón muy grande que tenía todo el pueblo aterrorizado, y entonces los aldeanos van a hablar con el Dios del cielo a preguntarle qué podían hacer con la pitón, porque ya estaba aterrorizado, se comía todo lo que ellos producían, el ganado y todo. Entonces fueron a hablar con el Dios del cielo, y el Dios del cielo le dijo que él no podía matar un animal que había sido creado por él, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dijo Dios? Dios le dijo que fueron a hablar con una persona que los podía ayudar, y que si esa persona lo ayudaba, él le daría el don de la sabiduría. ¿Okay? Entonces fueron a hablar con Anansi, que es una persona que se decía en ese momento que tenía mucha inteligencia, ¿ok? Entonces fue, los aldeanos fueron a hablar con Anansi y Anansi les dijo que sí, que los podía ayudar, y entonces le ofrecen, él les pide que lleven unas ofrendas como el aceite de palma, el puré de ñame y una cenasta de huevos. Y entonces empieza allí la leyenda a procesarse o a darse a conocer por eso, porque ellos van y le piden a él que los ayude, y él empieza a hacer como su plan, ¿no? De cómo voy a hacer yo para yo atrapar a la pitón. Y bueno, entonces él se acerca a donde vive la pitón y él le hace dos voces. A Nancy hace dos voces para que la pitón salga de su guarida y se dé cuenta de que allí hay algo para ella. Le estás contando la historia a todos los niños. Mira, antes de que me digas cuándo va a ser ese taller de cuentacuentos y si ese taller va a estar acompañado de alguna actividad, como por ejemplo dibujar a esa pitón, primero, antes de que me contestes eso, primero me gustaría darle las gracias otra vez al canal Cultura Venezuela. Estamos no solamente a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, sino a través del canal Cultura Venezuela, y le doy las gracias muy particularmente a Morris López y a Anthony Martínez. Me decías, ¿cuándo va a ser el taller? Okay. Los invito a todos nuestros niños y niñas y adolescentes. El día de mañana vamos a estar aquí en el martes 15 a las 9 de la mañana. Vamos a estar aquí en la GAN, en el marco del festival, dando este cuentacuentos de Anansi y la Pitón. ¿Y Anansi y la Pitón qué actividad va a tener? O sea, por ejemplo, producto de ese taller se va a dibujar, ¿no? Vamos a hacer la lectura, narra cuentos, ¿verdad? Y después vamos a tener un taller para que ellos expresen, ¿verdad que sí?, lo que les gustó de ese taller. El taller es dictado por ti. Sí. Les recordamos que todos estos talleres son dictados por estas guerreras, yo les llamo así, las guerreras de los departamentos de educación de los museos. Ellas tienen una labor muy importante. El departamento de educación de cada museo tiene una labor neurálgica, si se quiere, así como los de programación, los de registro, eventos, todos son realmente muy importantes. Ahora sí, vamos con nuestra amiga Ingrid Briceño del Museo de Ciencias. Explícame un poco en qué consisten los talleres que ustedes van a tener y qué día los van a estar presentando. Ya nuestra amiga Maroni, disculpa que siempre me confundo con tu nombre, dijo que es mañana martes 15. ¿Cuándo es el tuyo? Al Museo de Ciencias les corresponde asistir al pabellón infantil de la Filbén el día 16 y el día 18. O sea, jueves y viernes. Miércoles y viernes. Ah, miércoles y viernes, ok. Estos dos días vamos a estar acá desarrollando estos talleres. Uno es animales africanos, ya que nosotros en el Museo de Ciencias contamos con una muestra de animales africanos. Entonces vamos a explicarles a los niños para que los conozcan. Primero que conozcan esta serie de animales con los que cuenta nuestra colección del museo, y posteriormente hacer dos actividades. En animales africanos tenemos... Disculpa, Ingrid, o sea, viendo la cercanía entre la Galería de Arte Nacional y el Museo de Ciencias, es prácticamente el mismo eje cultural, ¿no? ¿Ustedes van a realizar alguna visita guiada a los niños hasta donde están los animales antes de dictar el taller, o no? No se tiene. ¿Se van a valer de los recursos? Sí, nos vamos a valer de recursos, okay, visuales, porque vamos a traer afiches, fotografías, para que los niños conozcan las diferentes especies de animales de la sabana africana. En el caso de animales africanos, van a realizar un títere y una máscara. En el caso del siguiente taller, que es un títere en tu dedo, este es un plegado de origami donde los niños van a crear un ave que posteriormente va a colorear de acuerdo a las diferentes aves pertenecientes a la región africana. Ya ustedes han tenido experiencias en estos talleres, me consta. Por ejemplo, el más reciente fue las Olimpiadas Científicas del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Estuvieron en el Museo de Ciencias y participaron en estos talleres, tanto el de fauna africana como el de una ave en video. tú también has tenido experiencias, tienen algunas anécdotas que me quieran contar antes de pasar con sus otras compañeras. Bueno, la anécdota más chévere del taller de Un Ave en Tu Dedo es que los niños dicen, bueno, todos vamos a hacer el mismo plegado. Entonces, al parecer, todos van a hacer la misma ave. Pero cuando tú les muestras el afiche, en el caso de la fauna venezolana, tú le muestras el afiche y ven la cantidad de aves que pueden desarrollar, se quedan maravillados. Y al final del taller, entonces, no tenemos una sola ave, tenemos tucanes, tenemos guacamayas. Pero tú me estás tenemos, hablando de aves venezolanas. Claro, en ese caso, la experiencia. Aquí vamos a hacer aves africanas. ¿Qué aves van a tener? Wow, en principio, sí, en principio, aunque es fea, porque por así decirlo, una de las aves que más vemos en algunas de las sabanas africanas son las aves carroñeras. Sí. Esto por la naturaleza de la región. Sin embargo, estamos buscando aves que sean bien coloridas, bien interesantes para los chicos. También tenemos águilas, halcones que se manejan dentro de esta fauna. Pero queremos buscar aves de gran tamaño y aves muy pequeñas para que ellos vean cómo las especies pueden sobrevivir en estos espacios, desde aves muy pequeñas hasta aves majestuosas que vuelan en los cielos. Mira, ¿cuál es el animal que más le llama la atención? Porque por lo menos yo siempre recuerdo de chiquitica, a mí el animal que más me impactó y siempre lo recuerdo es la jirafa del Museo de Ciencias. Es como que emblemática por el tamaño, o sea, uno cuando es tan chiquitico y ve aquello tan enorme, aquella jirafa, de verdad que... Sí, los niños cuando entran al Museo de Ciencias y ven a la jirafa, es una experiencia y sus caras de asombro es maravillosa. Sin embargo, también está en la característica de cada niño, porque hay algunos que les gusta el oso. Sí, es cierto, a mí me gustaba también el oso, aunque da un poquito de miedo. Porque mamut, siempre cuando entro al Museo de Ciencias, a mí el mamut me deja siempre impactada. Y cuando pasamos a la sabana africana, la majestuosidad del león. ¿Y no has sentido rechazo por la taxidermia? Porque hay niños que también les da... Claro, porque ellos preguntan, ¿este animal está vivo? ¿Este animal está muerto? También se hacen esas preguntas de cómo llegó esta especie al museo. Entonces es un proceso de mediar y darles la explicación científica de cómo obtenemos las especies que tenemos en la exhibición. Ok, es momento de darle chance a que también hablen sus otras compañeras. Vamos con nuestras amigas del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez. Muchísimas gracias, Maroni. Muchísimas gracias, Inga, de verdad. Y ya saben, una leyenda africana la tienen mañana martes a las 9 de la mañana, Anansi y la Pitón. Ajá. Y el Museo de Ciencias va a estar el miércoles con animales africanos y el viernes con un ave en video. Muchísimas gracias, pasen adelante nuestras amigas, amigas del Museo de la Estampa y el Diseño, Carlos Cruz Diez, y también nuestra amiga del Museo de Arte Contemporáneo, Armando Reverón. Adelante, muchachas. Estamos en vivo, les recordamos, desde la Galería de Arte Nacional en el marco de la Feria Internacional del Libro en su 18ª edición. Aquí también está José Antonio Dávila, jefe de educación de la Fundación Museos Nacionales. Hola, José Antonio, hola, muchachas. Ya les voy a decir el nombre porque es que yo soy un pelín mala para los nombres. Y son tantos que se me tiene que olvidar un poquito. Alejandra Rodríguez, aquí del Museo de Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez. Ruby Frontalvo, también del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez. Tatiana luego viene, ¿no? Luego se incorpora. Tatiana Wilderman, del Museo de Arte Contemporáneo Armando Rivera. ¿Cuál de ustedes quiere empezar a hablar de los talleres o quieres empezar a hablar tú, José Antonio, los talleres en general? Empezamos con José Antonio. José Antonio, háblame de los talleres en general. Gracias, Vanessa, por la invitación nuevamente. Estoy con un extraordinario equipo de educación. Los talleres ya los vamos a estar realizando en el pabellón infantil. ¿El pabellón infantil en qué parte de la GAN está ubicado? Está al frente hacia la avenida Bolívar, en la parte de atrás. Ok, en la parte de atrás de la GAN. De la GAN. Ok. Frente al paisaje de la Avenida Bolívar, porque hay bastante distracción, un sitio bastante agradable. Ahí estamos intercambiando las actividades con otros entes culturales como el CENAL y todo, y cada uno tiene un horario específico, una actividad. Sí, me imagino, o sea, yo estoy promocionando o estoy hablando como el programa es de museos específicamente de la fundación. Exacto. Pero me imagino que cada plataforma del ministerio tiene una actividad. Su actividad. Hoy te voy a mencionar un poco el taller que tenemos hoy de 2 a 2 y 45, que es con el Museo Bellas Artes. Hoy. Que es hoy. Que es sonido, colores y máscara de la parte de África. Exacto. Este taller va a ser a través de un cuento narrativo donde hablamos de ese hermoso país, como ese continente que es África, y es un taller de arte sensorial donde vamos a los niños y jóvenes a través de la narrativa incorporarles todos los sentidos todos los sentidos para que lo logren explotar la parte del África, de esa bella cultura. Y en cuanto a los talleres de los demás, aquí están los especialistas para que ellos hablen. Ajá, mira, antes de hablar con las chicas del MEDI y del Museo de Arte Contemporáneo, que también tú tienes máscaras africanas. ¿Máscaras africanas los van a enseñar a elaborar máscaras africanas? Sí, ¿en el caso de ustedes? No, en el caso de nosotros se les muestra. Ok. ¿Cuándo es el taller de ustedes? El miércoles a las 2 de la tarde. Mira, yo recientemente le estaba hablando a Franklin Peroso de la importancia de las máscaras africanas, de la geometría, de todo eso. Por ejemplo, una de las figuras emblemáticas del arte universal, Pablo Picasso, él se inspiró en las máscaras africanas para desarrollar lo que es el cubismo. Sí. Entonces, a mí de verdad es algo que me hechiza, me hipnotiza ese tema. Teresa, en nuestras máscaras africanas el subtítulo es de cómo el arte africano influyó en las vanguardias del siglo XX. Exactamente. Uno de esos artistas vanguardistas del siglo XX, sí, Pablo Picasso, el creador, el fundador del cubismo, por supuesto. Sí. Igual que Matisse, también el fauvismo también es inspirado en el arte. Sí, todas africano. Las corrientes que vinieron después, que fueron desarrollándose, sí, tienen que ver con el arte africano. Y de verdad, la geometría, es como la geometría aborigen también es impresionante. Que los yecuanas, si mal no recuerdo, y corríjanme, son los únicos que tienen en la cestería los animales, la presencia de los animales, que tienen monos. Pero, o sea, es impresionante la geometría y en los collares que llaman corbatines también son todas esas mostacillas, el orden en el que va y tan simétrico, es un arte aborigen por un lado y por otro que y de continentes distintos estos artistas quisieron romper un poco con lo que veníamos con el realismo ese marcado y bueno les dan a los niños y disculpa la interrupción, les dan a los niños una especie de introducción, claro, por supuesto, antes de elaborar una máscara, por supuesto. Les colocan muestras en imágenes audiovisual, algo así. Tenemos muestras precisamente de máscaras de cubismo de Pablo Picasso. Son imágenes que les vamos a mostrar para ellos entonces hacerles una introducción de cómo el arte africano influyó en este caso en el cubismo. Bueno, pero igualmente la señorita Aviñón, entonces tú ves todas las piezas de Picasso y ves la influencia. Sí, entonces bueno, de las un poco máscaras. Es tratar de que el participante diseñe su propia máscara, porque no ahora vamos a dar como un modelo o algo así, sino ellos mismos con ese arte simétrico y esa geometría que está inspirado en este caso el cubismo, van a diseñar ellos mismos su máscara africana. Entonces sí, claro, sí. Se le va a dar una pequeña introducción de esas máscaras en todo lo mágico religioso que representan no solamente las máscaras, sino un poquito más allá del objeto de la máscara en sí, entonces todo ese realismo mágico que envuelve todo el arte africano. Entonces bueno, recuérdanos entonces el día en que vas el miércoles este miércoles a las 2 de la tarde. El Museo no choca con el que van a dar del Music. No, eso es en la mañana, creo. El Music es en la mañana, también el miércoles. El del Music, el miércoles es los animales africanos, ¿cierto? Sí, porque el viernes es un aventurero. Ustedes, José Antonio, el micrófono. Hoy como Bellas Artes a las 2 de la tarde. Ok, vamos contigo entonces. Museo Cruzín. Sí, no, yo sé que eres Medi, pero el nombre es tuyo. Alejandra. No, Alejandra, yo creo que Alejandra era ella, fíjate tú. Mira, Alejandra, tengo entendido que ustedes van a hacer un taller que tiene que ver con la elaboración de libros con objetos africanos, ¿no? Sí. Eso, bueno, se corresponde con la característica del museo, que es de diseño de las artes, el diseño, Carlos Cruzdiez, arte gráfica, todo este tipo de cosas. Exacto. Entonces, háblame cómo es esto de los libros, van a hacer impresiones, porque ustedes siempre hacen demostraciones de impresiones, no, cómo son los elementos africanos. Disculpame, okay, que parezco como una ametralladora, pero necesito que me digas. Tranquila, tranquila. Nosotros vamos a hacer un librito donde estamos representando algunas tradiciones de la cultura africana. Los niños van a armar su librillo, donde va a aparecer, por ejemplo, la vestimenta de la mujer africana, y nosotros en cada uno de estas hojas vamos a hablar un poco del porqué, el por qué se visten así, el por qué hay lo tengo aquí, por cierto, un arte tribal de étnicas africanas, el por qué. Pero podemos mostrar esto, mira, acá cámara. Son para, por lo menos en cada uno de estos libros, hay una representación de alguna tradición de este continente. Las máscaras, la vestimenta, la parte de la etnia tribal, el árbol nacional, un poco para resaltar toda esta cultura. Está acompañado de no solamente el continente para que todos los niños lo puedan conocer, sino también por algunos fragmentos de poemas de la mujer africana. Entonces buscamos lo más idóneo, que se refería a este también por el tema de que está homenajeando este 18º Festival de la Filben, que acerca de la decolonización, y un poco también cómo ha impulsado toda esta parte, y es resaltar esa parte. Así como nosotros como venezolanos tenemos nuestra cultura, nuestra vestimenta, canciones, árbol, símbolos patrios, también un poco el de ellos, y esa comparación que puede haber entre las dos culturas, tanto la venezolana como la africana. Por ejemplo, y permíteme leer esto, pues está muy hermoso, aquí dice: dadme una tierra donde los blancos y los negros mano a mano puedan traer paz y amor a mi bella tierra, de Agni Krom, creo que se pronuncia así, sí. Y disculpen la pronunciación, de verdad. Y aquí está: la independencia vino, pero la libertad no estaba allí. Una anciana vio pasar la sombra de la libertad, caminando entre la multitud. La libertad es la puerta. Al mismo tiempo, todos celebraron la independencia, de Fredor Niyabaya. Hermoso, ¿verdad? O sea que tienen todo un compendio de la cultura africana. Casi todo. Pero sí lo queremos resaltar en esta, para que los niños se lleven más de esa cultura, un poco reflejado también como un compendio de lo que todos los museos van a hacer. Un poco de máscaras, un poco de aves, de canciones, de instrumentos, y nosotros decidimos como también recopilar esa parte y mostrarla en un libro, la parte de lo que es el diseño, que nos corresponde a nosotros, de hacer un libro. No traemos estampa, no traemos, porque era como limitarnos a una parte y queríamos mostrar más. Entonces era simplemente hacer. ¿Y con qué materiales van a construir el libro? Normal, en este caso está hojas, creyones, nos falta un poquito más para terminarlo, pero son materiales que podemos conseguir en casa. Okay. Son materiales, no son nada extraordinario, y la idea es que los niños se lleven su trabajo. ¿El día me dijiste? Jueves 17 a las 2 de la tarde. Entonces, no sé si repetimos todos los talleres en orden de día. Hoy es el taller que va a dictar José Antonio. No, el Museo Bellas Artes, a través de la compañera Helen, a las 2 de la tarde. Que se llama Ritmos colores y, sonido. Y sonidos de África. Okay. Y consiste en distintas actividades. En distintas actividades, pero a través de la narrativa del cuento. Ok. El otro es el taller que va a ofrecer. No, la del de mañana. El Museo de Ciencias no. El Museo Alejandro Otero, que es sobre una leyenda africana. El nombre, no me acuerdo ahorita, pero es una muchacha y la pitón. No me acuerdo, Anansín, algo así, y la pitón. Eso es mañana, mañana 15. También en la mañana, ¿no? Después está el taller del Museo de Ciencias el miércoles en la mañana de animales africanos. Narración de cuentos. En la tarde, ese mismo miércoles, tiene actividad el Museo de Arte Contemporáneo con la elaboración de las máscaras africanas. Luego vendría el jueves. Con ustedes en el MEDI, el Museo de la Estampa y el Diseño, elaboración de un libro africano, con materiales africanos, ¿no? Sí, exactamente. Ok. ¿Eso es a qué hora? A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Y el viernes cierra el Museo de Ciencias a las 2 de la tarde con un ave en tu dedo, que es un ave de origami. Ellos siempre hacen este taller, pero con aves de Venezuela, y en esta oportunidad son africanos. Como saben, todas las actividades del pabellón infantil están dedicadas al continente homenajeado. No sé cómo estamos de tiempo, Luigino. ¿Cuánto nos falta para terminar el programa, Pao? ¿Cuánto nos falta para terminar el programa, mi Pao? Un minuto. Bueno, un minuto, no sé si las amigas que se fueron pueden regresar para que vayan concluyendo entre todos. ¿Qué les ha parecido la Feria Internacional del Libro? ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Cómo ha sido la interacción con el público? Esta mañana para mí fue muy grato ver a los niñitos de la unidad educativa José Ignacio Cabrujas. Vinieron una visita guiada y de verdad... súper interesante, los niños están emocionadísimos, están como locos. ¿Qué me pueden contar? O sea, vamos a concluir, ya estamos por cerrar. De mi parte, agradecido por esta que hayas trasladado el programa aquí directamente de la Filben. Invitamos a todo el público en general que venga a participar de las diferentes actividades que se están dando aquí en la GAN, como es el pabellón infantil para los niños, los conversatorios, la exposición y venta de libros. Bienvenidos todos. Ahora les paso a cada una de las compañeras para que hagan un cierre y hagan la invitación. Bueno, por parte del Museo Carlos Cruz Díaz, invitarlos a todas las actividades, especialmente la de nosotros el día jueves, y a disfrutar de estos espacios que son muy gratos y están bien aprovechados como para que todos puedan disfrutar de lo que de todas en general las actividades que se presentan aquí. El Museo de Ciencias invita a todos los niños y niñas a disfrutar del espacio infantil, del pabellón infantil de la Filben 2022, para que puedas disfrutar de múltiples actividades que brindan todas las instituciones museísticas. Ustedes, rapidito, que se nos acaba el tiempo, rapidito, ¿verdad? Queremos saludar a Relu Cardoso desde los estudios, a Luigino Bracci. Será hasta el próximo lunes. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la Dirección de Comunicación, capitaneando este programa, como siempre, nuestra queridísima amiga Paola Inés Pertús. Les recordamos que mañana hay una importante exposición producto de la sinergia entre el Banco Central de Venezuela, los despachos del Ministerio de Relaciones Exteriores y el despacho cultural y el despacho de Relaciones Exteriores. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a Franklin Peroso, investigador y curador de arte, gracias a José Antonio Dávila, gracias a las muchachas de educación, las guerreras. Los invitamos a todos a que vengan y participen en la Feria Internacional del Libro en su 18ª edición. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.